Estamos en Villa Yardino con nuestro atleta paralímpico Nico Dirimichi, que en horas ya está viajando. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andás vos? Muy bien, Nico. Bueno, contanos cuándo viajás y a dónde. A Neuquén, y viajo el lunes, así que una competencia. Bueno, Nico, felicitarte siempre por todo lo que nos das a nosotros como pueblo y por todo el empuje que le pones a toda tu carrera. Sabemos que te mantás entrenando, que haces todo lo posible para perfeccionarte día a día, y la verdad que para nosotros es un orgullo. Sí, para mí también. Entrenar, bueno, estoy entrenando en colegio y bueno, me esfuerzo mucho y para llegar a competir. Bueno, con el calor es más difícil, pero se hace lindo igual, porque el verano es lindo para entrenar. Sí, sí, con el calor te hace pesado, pero bueno, hay que entrenar igual. Paola Busto, su madre. Bueno, Paola, un nuevo emprendimiento con esto de buscar sponsor para poder gestionar por lo menos los viajes, porque todo está muy caro. Hola, ¿qué tal, Ale? Sí, bueno, gracias a Dios, a los clientes que nos han dicho, clientes, bueno, del negocio nuestro, que por qué no se copaban y nos daban una ayuda económica para solventar los viajes y otras cosas de Nico, ¿no? Y la verdad que, bueno, se coparon 21 comercios desde el corazón, como yo digo, desde el corazón, porque no hay otra cosa acá, y nos viene genial. Hoy hicimos una bandera con todos los logos de cada comercio, también una remera, y bueno, Nicolás, gracias a ellos va a poder viajar más holgado, digamos, porque todo lo solventamos nosotros, solamente nosotros, el municipio no, y bueno, no tenemos ayuda económica de ninguna parte, y bueno, gracias a estas personas que desde el corazón nos ayudan. Una vergüenza que ni Nación, ni el Estado cordobés, ni el Estado municipal se haga cargo de poder fomentar el deporte. En este caso, una atleta paralímpica, porque no estamos hablando de un deporte amateur acá en el pueblo, sino que estamos hablando de un deporte que es a nivel mundial. Nico nos representa en los Panamericanos, en los Juegos Olímpicos, y verdaderamente es un orgullo para todos, pero se ve que para ellos no tanto. Tal cual como vos lo decís, lo sufrimos día a día. Es un atleta paralímpico, es campeón argentino en su categoría en F34. El lunes viaja a Neuquén al primer Open Internacional de Argentina de parálisis cerebral, y el Chaco va en mayo al segundo Open Internacional, y con las posibilidades, eso es lo que estamos ahí apostando, a los Juegos Paralímpicos que se hacen en noviembre en Chile, y todo eso es a pulmón. Sí tenemos una beca de la Agencia Córdoba de Deporte, eso es lo único que tenemos, y después todo es a pulmón. Hoy podemos, pero bueno, se nos hace difícil, hay días que se nos hace difícil, y bueno, y esta gente que se copó, y la verdad estamos re felices. La idea es poder llevar la bandera y la remera a cada lugar a donde Nico vaya, como para poder hacer esta promoción y que la gente sepa que alguien lo está apoyando. Tal cual, sí. Y también fomentarlo en redes sociales, lo vamos a hacer porque, ya te digo, no todo el mundo hoy puede poner en su bolsillo, porque en realidad los que tendrían que poner es el municipio, el Estado, claro. Y bueno, como no se puede, no lo hacen, lo hacen esta gente desde el corazón. La verdad que estamos emocionados, agradecidos. Nico lo conocen todos desde chiquito, le cuesta mucho entrenar, viaja a Cruz del Eje porque tampoco en el municipio le dan un espacio físico ni un profesor, entonces bueno, él hace mucho sacrificio porque él es espástico, y bueno, viaja una hora y media en micro, entrena ya dos o tres horas y vuelve una hora y media y más. Entonces es mucho el sacrificio, entonces la verdad que vale la pena apoyarlo porque le va muy bien, y bueno, hay que apoyarlo como se pueda, esto sigue, esto continúa, la posibilidad es eso en el deporte. Bueno, esto es una ventana abierta a más gente, si alguien quiere colaborar, ¿cómo se puede comunicar con ustedes? ¿A través de alguna red social que ustedes tengan? Sí, gracias, Ale. Sí, el que quiera, bueno, les puedo pasar mi número de teléfono o... Y bueno, si no, en el local donde estamos, en San Martín 1014, es Don Alberto, es una fiambrería. Y si no, el 3548-463322. Después eso va a impactar también en redes sociales. Y ojalá se sube más gente. Y bueno, es todo un ida y vuelta, ¿no? Nosotros, ellos apoyan a Nico y nosotros le devolvemos una publicidad. Bueno, Pavo, gracias por el esfuerzo que hacen vos, tu marido, acá la niña, para apoyar a Nico. Nosotros lo amamos a Nico acá en el pueblo, todos, y lo demuestra todo el mundo cada vez que lo saluda y habla de él. Así que agradecerte a vos, y Nico, la mejor de las suertes y gracias por representarnos. Bueno, gracias a ustedes también por hacerme la nota, y bueno, sí, lo vamos a aprender a full.